La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo bajo la coordinación de Alejandro Di Giacomo. Juan Ignacio Incardona es mi nombre, Eugenia Barrenuevo enfrente mío y Camila Bonetti a mi izquierda. ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? Último programa del año. Un día especial. Un día especial hoy, viernes. ¿Estás emocionado, Nacho? Estoy emocionado. Se acaba, se termina una etapa, se culmina este lindo año que vivimos. Este año de conducción para vos. Año de conducción junto a Laura Brizuela, que lamentablemente no está con nosotros. No está con nosotros. Es el último programa, justo. Justo viene a dar un final. Pero vamos a tratar de comunicarnos con ella para hacer una por lo menos emotiva un saludito, despedida. Exacto, un saludito. Nos acompañó durante todo el año el programa, básicamente. Esa era fue la estrella. Fue la esencia del programa y justo el último. Bueno, el año pasado también estuvo igual. El año pasado tuvo una producción, pero bueno, este año conduciendo ella era como, sí, el alma mater de la cocina del periodismo. Bueno, vos también, Nacho, no te tires abajo. No, pero bueno, todos seguíamos los pasos de Laurita, que lamentablemente, bueno, está dando un final, le deseamos mucha suerte. Seguramente está haciendo un excelente papel, como siempre, una excelente alumna. Saludamos a Nico Pérez en la operación técnica. La producción, Laura Garzón por ahí, Laura Cañupán, Esteban, que está de camarógrafo para dejar registrado este último programa de la novena temporada de La Cocina del Periodismo, nada más y nada menos. Y los chicos que nos vinieron a sacar fotos. Federico y Sara de la UP nos vinieron a sacar de la universidad para tener renovado el archivo fotográfico de La Cocina, que ya tiene 9 años. 9 años, el año que viene es la décima temporada. Así que, chicas, por favor, nos queda espero todo que para dejo, nosotros. Creo que dejo en buenas manos el programa. Ah, sí, seguramente. Esperemos que cumplan las expectativas que tengo con ustedes, sobre todo con las nuevas incorporaciones. Quédate entonces. No puedo, no tengo muchos compromisos de mi vida personal. En Latinoamérica. Viaje por Latinoamérica. Así que lamentablemente no van a poder contar con mi presencia, pero bueno. Pero disfrutemos de esta, sí. Disfrutemos esta última hora que nos queda en el 2009. Le pasamos el teléfono a los oyentes. Dale. Para que nos puedan llamar. Nos pueden llamar al contestador, dejarnos algún mensaje. Hoy no tenemos consigna, nos pueden comentar lo que quieran de este último programa, de fin de año, lo que van a hacer en las fiestas, lo que quieran. Si les gustó, si no, manden saludos. Pueden decir lo que quieran, 5197-5338. Ahí nos dejan su mensaje grabado, con su voz. Si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al mismo teléfono, 5197-5338. Y ahí lo dejan con la voz robótica y está bien. Muy divertida. Muy bien. Díganos lo que quieran acerca de cualquier cosa. De lo que quieran de del año. Año. Saludos para nosotros. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó, claro, del programa? ¿Qué no les gustó? Estaría bueno. Así nos llevamos con una críticas. Nueva enseñanza. Sí. Una, críticas aceptamos constructivas. Críticas. Obviamente siempre construyendo algo. Obviamente siempre una censura ahí. No, si no, hay no. Algo feo. No hay filtro. No hay filtro, pueden decir lo que quieran. Bueno. También se pueden comunicar directamente con nuestra producción al 4899-1647. Bueno, pasamos al tema principal del programa. Una última cosita. El blog. El blog de La Cocina del Periodismo, también algo esencial en el programa, que están todos los audios de este año, del año pasado. Nos pueden escuchar, dejar comentarios ahí también. lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Ahí están todo el registro de todas las entrevistas. Todo. Todas las entrevistas que hemos hecho este año y el año pasado. Así que pueden escucharlas ahí. Bueno, ahora sí, pasamos el tema central, si se quiere. O sí, porque el programa va a estar dividido en dos. Va a estar dividido, sí, en dos partes. Es un programa típico. Exacto. Sí, porque como siempre, todos los últimos programas de todos los años, se hacía un repaso de lo mejor que había pasado durante el año, ¿no? Las mejores entrevistas, etcétera. En este caso tuvimos una nueva entrevista que hicieron acá las dos señoritas que me acompañan, nada más y nada menos que a Víctor Hugo Morales. Sí, fue una entrevista importante. Linda. Sí, linda. Sí, linda. Tuvieron la oportunidad de hablar con uno de los mejores periodistas del país. Sí, el año pasado, bueno, vos, Nacho, tuviste la oportunidad de hablar con Jorge Lanata. Con Lanata también. Otro así que se fue como la figura del año de, claro, de la cocina de periodismo del 2008. Y este año, al final, quisimos cerrar con un buen reportaje y nada más ni nada menos que a Víctor Hugo, que es un periodista, por lo menos para mí, muy, muy admirado. Sí, es un para referente. Todo, para todo el mundillo periodístico, creo que es una figura más que respetable. Por su conducta, por su línea, que por siempre mantuvo. Por su trayectoria. Además, su amplia trayectoria, que vino de Uruguay desde muy joven y se desempeñó primero en la parte deportiva y luego pasó a, ¿no? A sí, él información le general. Sigue gustando, me parece mucho, la fútbol, parte deportiva. El fútbol le encanta, pero tiene un programa, recordemos, de 9 a 12 en Radio Continental todos los días, donde repasa. Pero lo bueno de él es que, además de ser un excelente periodista y locutor de periodismo deportivo, es un hombre con el cual se puede hablar de cualquier cosa. No está encerrado en el periodismo deportivo. No, obviamente. Sino obviamente que él te habla, bueno, inclusive estuvo en el Congreso hablando sobre la ley de radiodifusión, estuvo dando una conferencia. Es un hombre muy, muy intelectual, una con cultura, mucha sabiduría, con mucha cultura, que puedes hablar de política, de economía, de problemas sociales, de deportes, de lo que se te ocurra, y él siempre tiene las palabras justas. Una cultura general amplísima, la de Víctor Hugo, que bueno, sí, creo que quedó algo plasmada en esta entrevista que hicieron. Sí, estuvimos hablando de la ley de medios, de fútbol para todos, de cómo ve él el periodismo de la nueva camada. Un repaso sobre los temas. Nos sí, quedaron, que, sí, quedaron muchas cosas, muchas en, el cosas en el tintero. Sí, fue breve. Es que, como decía recién, es un periodista que puedes hablar de muchas cosas. Sí, además los tiempos, me imagino, que tiene son muy cortos. Sale de un lado, entra en otro permanentemente, pero o bueno. O sea, todo el tiempo lo están esperando personas para... Sí. Ustedes tuvieron una ardua tarea en contactarlo, ¿no? Tuvieron que ir varias veces para que finalmente les otorgue este espacio. Acá para... la señorita Barrio Nuevo tiene los créditos, por eso hizo un buen trabajo de producción para tratar de contactarlo a Víctor Hugo. Sí, bueno, finalmente llegamos y fue muy amable, muy... muy cariñoso, sí, también, en el buen sentido, no lo estoy sí, diciendo. Se le está cayendo un poco la baba. No, muy cariñoso. ¿No? No, pero es un hombre grande, lo admiramos. Claro, profesionalmente. Como... Exacto. ¿Quieren empezar a repasarlo? Exacto, lo que sí. Dijo? Vamos a escuchar el primer audio, donde nos estuvo comentando un poco sobre la ley de medios, ¿no, Euge? Sí, le preguntamos por qué había estado a favor y su relación con el grupo Clarín. Sí, él fue uno de los principales defensores de la ley que impulsó el gobierno de Cristina Fernández, lo que le generó muchísimas ripieces con otros colegas. Que, con sus propios colegas de la radio y con los oyentes también, que le mandaban mensajes. Sí, sí, bastante desilusionados con Víctor Hugo por acompañar el proyecto del kirchnerismo. Pero bueno, él da sus explicaciones. Sí, lo vamos a escuchar. Yo creo que una ley real en este terreno tiene que ser desmonopolizadora. Si no, no hay una ley verdadera. Si no ponemos a los jugadores en un orden de partida en el cual verdaderamente podamos hablar de que no hay posiciones dominantes de otros medios, no hay manera. Lo que yo digo del Grupo Clarín es que conozco cómo han hecho periodismo durante todo este tiempo, justamente por haber sido un crítico del multimedio de Clarín. En consecuencia, Clarín lo que me dio es el conocimiento del tema. Pero la idea, fuese Clarín, fuese el Grupo 1 de Mendoza, fuese Genefes en Jujuy o quien fuese que tiene una posición dominante en determinado medio, yo estaría siempre en contra. Yo estoy, no me gustan los multimedios, pero sobre todo no me gustan los multimedios que arrasan con la opinión pública. Yo creo que la ley de medios es lo mejor que le pasó quizás al país este año. No encuentro una ley, una impronta política de más fuerte valor que la ley de medios. Yo estoy convencido de que ha sido... va a ser, porque todavía no se está aplicando, sumamente útil para los jóvenes periodistas, para que haya más trabajo, para que haya más diversidad, para que los que tenemos un trabajo en un sitio no tengamos miedo de que si perdemos el trabajo ahí, por decir lo que pensamos, nos quedemos sin posibilidades de trabajar en otro sitio, como de alguna manera a mí, por ejemplo, me estaba pasando. ¿Y cree que con la conformación del nuevo Congreso se puede mantener la ley así como está o inevitablemente de aquí a un corto plazo la van a poder modificar? Hay varios senadores y diputados, sobre todo diputados que están notablemente alineados con el Grupo Clarín. Son mendicantes de la promoción que para sus nombres políticos significa el diario Clarín y los medios en general de Clarín. El nivel de entreguismo que de ese sector del político de la oposición a mí me provoca un profundo desencanto y un rechazo visceral. Puede ser que lo intenten. Si lo hacen, la sociedad tendrá que juzgarlos al cabo de un tiempo, porque lo consigan o no lo consigan, habrán gastado una energía enorme que necesitan para aspectos más importantes que son los que vendrán. Porque lo único que le puede cambiar a la ley, lo único, sería que no sea desmonopolizadora. O sea que lo único que podés hacer es pelear por Clarín, porque lo de la autoridad de aplicación, volver atrás es decirle al Confer, seguí mandando vos, y el Confer es muchísimo más poderoso que la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación parece tener el defecto, que para mí no lo es, de que el poder ejecutivo, sino quien otro, tiene uno más en la integración. Si fuese una cuestión estrictamente parlamentaria y se compone parlamentariamente, también tendría, sería por lo menos la primera minoría de esa composición. Pero se piensa en la ley en función de este gobierno, del que yo tampoco soy un aplaudidor, por cierto que no soy plenamente crítico. Pensemos que esto va a cambiar, que los gobiernos van a cambiar, que la autoridad de aplicación tendrá siempre un integrante más del Poder Ejecutivo, que a mí me parece la cosa más lógica del mundo, porque por algo el Poder Ejecutivo no sale por sorteo, sale por la elección de todos los votantes, que le dicen al Poder Ejecutivo, administrar mi presupuesto, decir cuántos hospitales vamos a construir, controlar los medios de comunicación para que no se cometan los excesos terribles de mal gusto, etcétera, que hemos tenido durante todos estos años y que yo como periodista he criticado muchísimo. Bueno, ahí pasaba la primera parte de la charla que tuvieron con Víctor Hugo Morales, donde dejaba bien claro, ¿no?, su postura a favor de la ley de medios, sí, que dijo que fue lo mejor que le pasó al país, sí, este año. Sí, eso fue bastante... sentenciante, sí. Él está claramente en contra de los monopolios mediáticos. Sí, obviamente. Por eso defiende principalmente esta ley, ¿no? La concentración mediática, dijo que le genera, sí, como un rechazo. Sí, sí, no solo al grupo Clarín. Yo por ahí cuando empecé a preguntarle le dije si estaba... en contra del grupo Galín, y en realidad lo de que... todo lo que sea grupo que concentre muchos medios, que un, digamos que las voces se contraen mucho, hay una uniformidad de discursos, que eso es lo que él rechaza principalmente, ¿no? Exacto, él está a favor, como la mayoría de los periodistas, de la libertad de prensa, ¿no? De que un periodista esté en el medio que esté, pueda expresar sus pensamientos, su opinión, sus contradicciones, lo que sea. Bueno, y es una de las cosas que critican el ámbito del periodismo deportivo en contra de Grondona y de la AFA, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Una gran crítica a todo lo que se está dando de Fútbol para Todos, del Estado y la AFA y Canal 7. Sí, y dice este unas proyecto. Cosas muy interesantes también acá. Todo, también todo el proyecto del kirchnerismo de que el fútbol lo pueda ver todo el mundo por la pantalla pública. En eso está a favor. También hizo una gran inversión de dinero el sí. gobierno para esto, para que los 10 partidos de Primera División se puedan ver gratis, que no dependa más de Teis Sport, la televisación de los partidos. También habla de los fondos del Estado, habla de los fondos. En este audio que vamos a escuchar. Bueno, escuchémoslo a Víctor Hugo. Lamentablemente no se ha dado todavía un cambio radical desde el punto de vista periodístico, porque la gente que entró en la televisión pública tiene mucho que ver con Grondona. Se ve que Grondona negoció cómo se iban a hacer las transmisiones, a cargo de quién iban a estar, y designó a Marcelo Araujo. Eso determina que haya una imposibilidad periodística de hablar de absoluta libertad. Sé que en determinado momento, por ejemplo, se hizo la apología de lo que es Arsenal antes de una transmisión, y esto es una manera de pagarle a Grondona y de mostrar que no van a ser críticos de Grondona. Y si no sos crítico de la organización, estamos en lo mismo. Lamentablemente, por esa negociación, no quedó la transmisión en manos de Canal 7. Está en manos de la gente que negoció todo esto. Y no es lo mismo. O sea que desde el punto de vista periodístico me temo que todavía no hemos mejorado nada. Más allá de que hay periodistas más independientes ellos mismos, con otro carácter, pero va a ser imposible escuchar críticas a la organización del fútbol. Por consiguiente, en ese plano no tenemos todavía una recuperación de algo, por lo menos de lo que yo criticaba. Sí están mejor los equipos de fútbol porque reciben mucho más dinero. Sí está mejor la gente porque recibe el fútbol sin que se lo cobren. Y llega a mucho más gente, no a toda la gente del país, lamentablemente, porque eso es una materia pendiente de Canal 7. Y en consecuencia hay aspectos que han mejorado. Pero todavía la cuestión periodística, la que vos estrictamente me preguntás, no te podría decir, lamentablemente sí, eso también mejoró. El tipo de periodismo que se generó durante estos 15 años no es exactamente igual al que tenemos ahora, pero los márgenes de libertad y de independencia no son, por ejemplo, aquellos que queremos tener los periodistas que pensamos que no hacemos periodismo de verdad si no podemos hablar de lo que sea. Con respecto a la financiación, también se dijo que el Estado no iba a tener que poner un peso, y todavía no se ve que el fútbol genere por sí mismo ese rédito que supuestamente iba a generar. Eso ha sido tal como lo dijo el gobierno. El Estado no está generando, gastando ningún peso nuevo que no estuviese invirtiendo antes en publicidad. Tenía un dinero de publicidad que gastaba de determinada manera. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año gastaron casi 200 millones de pesos con el grupo Clarín. deben haber gastado 500.000 pesos posiblemente con Radio Continental y 20 o 30 millones con otros diarios y así, y con los canales de televisión. Ese dinero ya no va a ir, por lo menos en montos tan importantes, a esos medios, sino que va al fútbol. Y la publicidad que antes se hacía pagando directamente, por ejemplo, en el diario Clarín, ahora se hace con el fútbol a través de Canal 7. En eso el gobierno no ha mentido. Podríamos decir que miente si alguna vez observamos que además del dinero que ya gastaba en publicidad, está gastando otro dinero extra. Entonces sí estaríamos en condiciones de decir que el Estado ha incumplido lo que dijo y que está gastando lo que dijo que no iba a gastar en el fútbol. De cualquier manera, un día que tengas tiempo, me gustaría discutir el hecho de concreto de pagar por el fútbol, olvidándonos de que es un dinero que tomó otra dirección, que ya se gastaba y que ahora se gasta en la publicidad que se hace por el Canal 7 a través del fútbol. Yo tengo mi idea, por lo menos quiero discutirla, de que el Estado hace bien en invertir en el fútbol, pero es muy largo de explicar ahora. Estás escuchando 93.9. Ahí pasaba segunda parte de Víctor Hugo hablando sobre la televisación del fútbol, este polémico proyecto que ha implementado el gobierno de Cristina Fernández, por el cual televisan todos los partidos de manera gratuita, haciendo una fuerte inversión. Sí, lo que pasa es que desinvierten en publicidad en otros medios, claro. Y a través de Canal 7... ¿Pero vos decís que desinvierten en la publicidad de otros medios? Bueno, según lo que nos decía Víctor Hugo... La única forma de probar si están mintiendo o no es esa, de ver si la plata que antes ponían en publicidad oficial la pasan al fútbol. Eso es lo que dice Víctor Hugo, sí. El tema es que habría que ver eso, habría que contar con datos, claro, datos ciertos, verificar si esto es así o no, porque el gobierno obviamente le interesa mucho todo lo que es publicidad, invertir en los medios para su política, ¿no? Su discurso, para imponer su discurso de la realidad. Lo que él no tuvo mucho tiempo para decirnos, como lo escuchábamos en la entrevista, era que está muy a favor de que se pase el fútbol gratuitamente. Hmm. Y por ahí para otra oportunidad de charlarlo con más profundidad. Más detalles. Sí. Pero bueno, dijo también, hubo términos en cuanto a lo periodístico, dijo que todavía no se puede observar que los periodistas sean absolutamente libres e independientes, porque están todos los que puso Grondona, digamos, ¿no? Los amigos de Grondona entraron a trabajar en Canal 7 como Araujo y bueno, dice que todavía no se puede hablar de absoluta libertad. Claro, porque no pueden criticar a nada. No pueden Grondona. Decir nada en contra de Grondona, entonces todavía no hay grandes cambios en ese sentido, pero lo menos ahora todos podemos ver fútbol. Hay un paso. Bueno, y por otro lado, que es lo que vamos a escuchar a continuación, nos estuvo contando su postura sobre la existencia y la formación de periodistas en escuelas especializadas justamente en periodismo deportivo. Él no está muy a favor de esto. Sí, del periodismo en general, resalta que tiene que haber una gran base cultural en la enseñanza, pero no le gusta la idea del periodismo deportivo y nos hizo un par de comentarios interesantes. Yo creo que como carrera universitaria sirve, pero que al mismo tiempo sea mucho más abarcativa. Es decir, que haya una formación cultural muy potente. Lo que no me gustan son los colegiados de periodismo, por ejemplo, periodismo deportivo. Me parece que es muy poco lo que se le da a jóvenes entre los 16 y los 22 años, más o menos, que es cuando en esas edades es que hacen esa carrera. Se les da muy poco desde el punto de vista cultural. Si a un arquitecto lo preparamos para ser arquitecto y no tiene trabajo, tiene la cultura enorme que significa estudiar arquitectura. Pero un periodista deportivo que después no consigue trabajo porque el trabajo escasea terriblemente, y ustedes lo sabrán como personas jóvenes que salen a buscarlo, si a una persona le dan solamente periodismo deportivo, es muy poco para la formación, para el después de la vida. Y hay una etapa de formación de la que tenemos que ser muy controladores, muy severos con nosotros mismos, que es el periodo que va hasta los 20, 22 años. Después ya no hay manera de reengancharse con ciertos valores de la educación y la cultura. Sí los hay, pero a costa de un sacrificio personal muy grande que después no todos tienen. Y aunque tengan la voluntad de hacerlo, no todos tienen la posibilidad, porque uno empieza a trabajar, porque se casa, porque la vida se dispara hacia lugares donde ya uno no la puede controlar, no la tiene uno bajo control. Si vos te casás mañana, ustedes se casan mañana y viene un hijo, vos ya no podés retomar lo que mientras estás soltera, libre, vivís con tu papá, te parece que siempre vas a poder retomar. Vos tenés ganas ahora, de pronto te dan ganas, vas caminando por la calle y decís, tengo que estudiar filosofía. Vas, te anotás en un curso de filosofía y lo haces. Pero cuando la vida te apure por otros lados, por otros caminos no vas a poder hacerlo. Por lo siguiente, hasta los 20, 22 años a la gente hay que darle lo mejor, es cuando la preparás, es cuando cargas la mochila para el viaje, para el resto del viaje. En consecuencia, yo las carreras de comunicación las respeto, las terciarias, pero las carreras de periodismo deportivo no. Y mi manera de ser coherente con ese pensamiento es que pese a que he tenido 1000 ofertas para poner una carrera a mi nombre o escuelas prestigiosas que han querido tener una cátedra de periodismo deportivo con mi nombre, lo que hubiera significado un negocio fantástico para mí, mejor que todo lo que hago, es decir, ganando más dinero, no he querido hacerlo porque no podría sobrellevar la mirada de un joven como ustedes que a los 22 años me dijera, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? No, no, evidentemente está totalmente en contra de lo que sea una escuela de periodismo deportivo. Es que le ofrecieron muchas veces. Sí, ya lo había escuchado en otros lados de hablar de esto y que se opone fervientemente porque dice que es como muy vacío el contenido, la carrera, y que está muy saturado el mercado como para seguir produciendo mano de obra. Si y quiere. Lo ve muy como un negocio, como que sí, después muy, los chicos salen y no hay mucho trabajo. Como que querían usar su nombre como herramienta de marketing y nada más para ganar dinero y producir todos periodistas deportivos que después pasarán a ser desempleados una vez que termina su carrera. Pero se opuso, firme a sus convicciones, sí, a sus principios, se opuso a pesar de que remarcó que era un gran negocio en lo económico para él. Para él también. Pero bueno, está en contra y bueno, así lo... Pero no de las carreras de comunicación, dijo que no. Las carreras de comunicación terciarias, ¿no? Dijo que obviamente tienen que tener una gran base cultural. Inclusive la del periodismo. La del periodismo obviamente que no. Periodismo general. Dijo que tienen que formarse los jóvenes, sobre todo hasta los 22 años más o menos, dijo... Pero... No sé de qué se ríen. También. Sí, obviamente, pero es como que la etapa rica. De para... formación, claro. Sí. Bueno, y por último le estuvimos preguntando qué opinaba justamente sobre la nueva camada del periodismo, sobre este periodismo que se viene formando más que nada en los 90, cuando fue el auge del periodismo independiente, entre comillas. Periodismo de investigación. Exacto, salieron más escuelas de periodismo. Sí, hubo todo un furor, ¿no? Que ahora dicen que está decayendo un poco. No hay tantos inscriptos en la carrera de periodismo, pero a pesar de eso siguen floreciendo escuelas de periodismo por todos lados y hay muchísimos periodistas, futuros periodistas, estas nuevas generaciones. Y bueno, ¿qué mejor recibir un consejo de él, nosotros que somos jóvenes periodistas, de un periodista tan consagrado como Víctor Hugo, ¿no? Claro, escuchemos lo que decía Víctor Hugo al respecto. ¿Cómo ve a los periodistas de la nueva camada? ¿Y qué opina del periodismo del futuro? ¿Si es optimista o es más bien pesimista? No, muy optimista. Aparecen muchísimos periodistas jóvenes en los informativos, en los móviles. Cada vez son mejores desde el punto de vista formal. De fondo van a ser mejores cuando los medios los ayuden a trabajar de una manera criteriosa. ¿Qué sería esto? Que un movilero no vaya a buscar morbo ni amarillismo como lo mandan todavía, sobre todo los canales de cable. Los canales de cable son una vergüenza para el periodismo, todos, básicamente. Alguno tratará, yo soy un poco injusto porque yo no los veo todos y mucho menos los veo permanentemente, pero lo que veo normalmente a mí me da vergüenza ajena. Pero tienen excelentes valores, muy buenos periodistas, jóvenes, preparados, entusiastas. Yo creo que si éticamente quienes están por encima de ellos ponen una impronta de mayor eticidad, el periodismo va a gozar de muy buena salud en el futuro, sobre todo a partir de la ley de medios. Sobre todo a partir de la ley de medios. Otra vez recalcando, ¿no? su postura a favor de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Que hay buena base, se puede decir. Hay talento. Alguna base para un futuro mejor en el periodismo. La base está. La base está, pero por ahí los medios no contribuyen mucho a que el producto final sea... Sí, valorizado más que nada, porque no le dan mucho espacio a los jóvenes, pero bueno. No, lo que decía, los mandan a los movileros a buscar el morbo, lo sensacional, lo amarillista, y tienen que hacer el trabajo ese. Llenan la cabeza de los jóvenes con las políticas esas marketineras de las empresas mediáticas, que con tal de facturar, sí, tratan nombró todos los temas también los canales de cable que... Con productos bastante flojos, sí, ¿no? Dijo, sí, ¿no? Sí, bastante duro fue con los canales de cable. Bueno, una reseña final sobre Víctor Hugo, quieren decir, ustedes que estuvieron ahí palmo a palmo esos unos minutos, pero por lo menos les alcanzó para, no sé. Sí, a mí me gustaría en lo personal poder volver a entrevistarlo con más tiempo y poder hablar de más cosas. En un café, así tranquilos, y sí, poder hablar bien de muchas cosas, porque vale la pena hablar con él. Sí. A ver, sí. ¿Cuál fue la pregunta que te quedó por hacer que tenías ahí que no se la pudiste hacer? ¿Sabes qué queríamos hablar? Queremos preguntarle qué opinaba sobre la frase de sensación de inseguridad, ya que con todo esto que está pasando últimamente, de la inseguridad y que el gobierno... Queríamos saber qué opinaba de eso, también del periodismo subjetivo, el periodismo objetivo, del mito, de la opinión... El rol del periodista también. Si tiene que ser fiscal, si tiene que ver todo negro... Tiene que ver, sí, todo lo negativo, o tiene que ver... La realidad, cómo construyen la realidad los medios, ¿no? Sí, era... sí hay infinidad, sí. Inclusive acotamos la cantidad de preguntas porque sabíamos que iba a ser breve, pero en realidad si nos ponemos a pensar tenemos 20 por lo menos para hacerle. Muchísimo. Porque más que periodista también parece Víctor Hugo un gran analista de los medios. Sí. Como que está al tanto de todo lo que está pasando, de cómo informan los medios. Analista político también, de todo. Básico, bueno, algo similar a lo que hacemos acá en la cocina, que es analizar un poco los medios de comunicación. Exacto. Vamos una pequeña tanda, ¿les parece? Y volvemos con lo mejor del año. Vamos. 93.9. 93.9. Volvemos a la cocina del periodismo, este último programa de la novena temporada. Se nos está acabando el año. La última media hora. No podemos perder tiempo seguramente porque en la producción nos van a estar haciendo señas en breve. Así que, por favor, Laura Garzón a mi izquierda. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo están? Una de las integrantes, también estrellas de la producción antigua de este año. También. Activa también. Un gran prontuario en la producción. Sí, ya, 3 años. Este es el tercer año. Mira vos, ya. Una gran trayectoria en la cocina y periodismo. Una histórica de la cocina. Huellas. Con su voz sensual colombiana que debe haber atraído. Atrapado. Montones de personas. Montones de oyentes. A mí también, mis amigos, por lo menos me dicen permanentemente. Bueno, por lo menos. ¿Cuántos oyentes enamorados? ¿Quién es? Me decían. Es un misterio. ¿Qué nos trajiste acá? Les traje algo sobre los gobiernos populistas versus la prensa. Un programa que hicimos en septiembre. En septiembre, en el mes de septiembre. Y hablamos sobre esta nueva ola que se está generando entre el gobierno, entre comillas, populistas, sí, que se dicen llamar populistas, y la prensa. Sí, pero más exactamente como los grupos mediáticos, es el conflicto. Claro, es más que nada los gobiernos estos de izquierda, si se quiere, uh-huh, ellos hacen llamar de izquierda, claro, como el de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, si quiere, pero no tanto, nosotros con Cristina y Néstor, uh-huh, ¿quién más? Bachelet en Chile, más o menos, no tiene tan mala relación Bachelet. No, Venezuela, pero Venezuela Venezuela es otro, los grandes... Es un caso emblemático. Sí, porque Chávez se enfrentó cruelmente con Globovisión y todos los y varios diarios de papel, hubo mucho cierre de emisoras, etcétera. Sí, tuvimos varios programas con eso también. Programas tratando el tema. Bueno, y durante este programa hablamos de estos cuatro países, que era Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. Y entrevistamos a un periodista de ANSA que se llama Alberto Ferrari. La agencia de noticias ANSA. Claro. Y también a Víctor Ducrot de la agencia periodística del Mercosur. Entonces, escuchemos qué nos dijeron sobre el tema. Vamos a empezar a hablar de los gobiernos de la región, específicamente de Venezuela, Bolivia, Ecuador. Y Argentina también, porque no se puede descuidar. ¿Cómo estos gobiernos se relacionan con la prensa? Comunicación con Alberto Ferrari, que es periodista de ANSA. En estos momentos me parece que el problema más grave lo tiene la prensa. La prensa está perdiendo credibilidad. Hoy diría que no hay punto de contacto entre Chávez, Morales y Correa por una razón muy simple. En Bolivia prácticamente el periodismo no existe, es un periodismo muy débil, y Morales no tiene ni un diario. Ahora, hace poco ha puesto un diario muy pequeño, casi insignificativo, pero un diario. Y en el caso de Correa, yo creo que Correa es un presidente que se ha manejado con mucha tranquilidad hasta ahora. Hoy cuando uno lee un diario no sabe qué está leyendo, porque detrás del diario hay una compañía petrolera, una compañía de seguro, un fondo de inversión, y un banco, una inmobiliaria, propiedades rurales, plantadores de arroz en la provincia de Corrientes, por ejemplo, para darte un caso. Todos los días tenés que levantarte y tratar de conseguir un nuevo lector, y no siempre lo conseguís si tomás posiciones tan polarizadas. Creo que el periodismo en la Argentina está corriendo en estos momentos ese riesgo. Ahora estamos en comunicación con Víctor Ducrot, que es periodista y director de la agencia periodística del Mercosur. Lo que sucede es que hay gobiernos que enarbolan en sus programas, en sus acciones políticas, y de alguna manera interpretan a cierto sector en algunos países mayoritarios de la sociedad, que quieren que los sistemas democráticos también se apliquen al sistema comunicacional, que dista de ser democrático en nuestra región, ¿no? Lo que tiene Venezuela es un sistema de medios públicos con una red de radios comunitarias que tienen concesiones estatales en uso de frecuencias, pero eso no es, significa que Chávez tenga 100 y pico de radios. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con que el Estado promueva un sistema de medios públicos. Lo que es una estafa a la sociedad es que se tergiverse, se mienta y se oculte. En este momento no hay ningún país, no hay ningún país latinoamericano donde el Estado tenga ni siquiera algo parecido, no a monopolio o a concentración de medios, donde tenga incidencia real en la propiedad de los medios. Bueno, ahí pasaba el audio que preparó Esteban del Campo sobre uno de los mejores programas, según el criterio de la producción, que fue este de los el gobiernos populistas. Puede ser el tercero en el top. El tercero. El tercero. Ah, vienen como no cuenta sé, regresiva. A mí me parece que es muy importante, era muy importante, porque fue algo que durante el año siempre estuvo como... Permanentemente. Permanentemente la agenda mediática reflejaba algún inconveniente entre la prensa y algún gobierno, de esta ola de gobiernos populistas que hay en Latinoamérica. Bueno. Sí, el de Cristina también tuvimos varios. Sí, obviamente, con toda la ley de medios y el debate que se generó con el grupo Clarín, Chávez. Pero bueno, acá los entrevistados hablaron, es un buen panorama de lo que dijeron, que no le pueden, no se le puede prohibir a un gobierno que establezca un sistema de medios estatal, si se quiere, pero sí que se mienta o se oculte o se tergiverse la realidad. Por otra parte, cuando hablábamos con los de Globovisión, no nos daban una buena visión, justamente. No. Porque tenían miedo de terminar, de no tener más trabajo. Sí, porque las ambiciones de Chávez de controlar todo, quizá podía llegar a cerrar todos los medios opositores. Bueno, aparte, el miércoles pasado, el que es Guillermo Zuluaga, que es el presidente de Globovisión, dice que Chávez dio instrucciones para que busquen la manera de encarcelarlo a él. Y hay que tener en cuenta que Globovisión tiene en este momento 46 acciones judiciales en su contra, que incluyen sanciones e investigaciones penales contra, por ejemplo, el presidente de esta televisora. Sí, entre los autos que tenía truchos, el presidente de Globovisión, un embrollo bastante complicado. Tenía bastante negociado. Bastante muertos en el placar, sí. También en Globovisión, estos grandes grupos mediáticos como Clarín, acá, para hacer un paralelismo, ¿no? Que tienen bastantes cuestiones legales medias controvertidas. Bueno, y más como por el lado de actualidad, de ahora, por la parte de Bolivia, el presidente ahora está, que fue reelecto, sí, Evo Morales. Evo Morales fue reelecto, pero surgió ahora que como esa cuestión de cómo se utilizó la publicidad por parte del candidato Evo Morales y cómo utilizó, o más bien abusó de los medios estatales. Entonces se dice que él utilizó más del 62% de la publicidad en general de elecciones era de Evo Morales. Sí. Entonces, bueno, están como en esa lucha entre unos que dicen que abusó, el otro dice que no, que pagaron, que todo fue legal, que bueno, por ese lado de Bolivia, sí. Que es como que es más tranquilo hasta ahora, que sí. No ha pasado a mayores inconvenientes. Ecuador tiene su problema Correa con TV Amazonas, Teleamazonas. Y el jueves pasado hubo un ataque, una bomba que hubo en el canal, por lo que es opositor al gobierno, están diciendo que fue el gobierno el que puso la bomba. Bueno, ahí como también todo también con una ley de medios que quería sacar Correa. Está en proyecto y ahora se quedó suspendida. Quedó suspendida, sí. Momentáneamente, sí. Todavía no se ha avanzado nada de eso. Y bueno, ese es el panorama más o menos como para traer aquel tema que tocamos en septiembre. Ahora, y va a seguir igual, va a seguir igual. Y el año que viene van a seguir hablando. Voy a sentarme acá otra vez y voy a volver a hablar Bolivia, Ecuador, Venezuela. Ojalá que no haya más problemas. Y pero salvando las distancias, hay muchos paralelismos entre todos los conflictos que hay a nivel regional y seguramente van a dar mucho que hablar el año que viene porque los gobiernos siguen sus mandatos, obviamente. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta luego, señorita Laura Garzón. Nos vemos. Un gusto haber estado. Igualmente. Y espero que se repita en algún momento. Y esto es asiento caliente, como en los taxis, ¿viste? Ahí en microcentro. Que te subís y te bajas. Se sube uno, se baja el otro. Estás esperando que llegue. Bueno, y acá entra en escena... ¿Quién toma otra, el otra integrante de la producción, de la cocina del periodismo 2009. Otra Laura. Otra Laura, en este caso Laura Cañupán. La última Laura en incorporarse a la cocina del periodismo. La niña, el primer año en la cocina del periodismo, muy buen desempeño para ser el primer año, la verdad hay que reconocerlo. Bueno, gracias. ¿Qué nos trajiste para recordarnos? Bueno, yo les voy a hablar del programa que hicimos el 30 de octubre, donde el tema fueron las redacciones digitales y las gráficas. Gran tema periodístico. Hablamos de la importancia que adquirieron los medios digitales en este último tiempo, que hizo que se crearan nuevos modelos de trabajo. Hablamos de las diferencias entre gráfica y digital. Dijimos, bueno, que en gráfica era más importante la nota, la producción de la nota, mientras que en la web tenía mayor validez la inmediatez y la primicia. Sí. Para profundizar en este tema, hablamos con Valeria Cavallo, directora de Infobae.com, y con Nerina Esturgión, que es la jefa de redacción de Crítica Digital. Vamos a escuchar qué nos dijeron. Vamos a hablar de redacciones online y redacciones gráficas. Esto es un tema, ¿no? La prensa gráfica por un lado y la prensa online por el otro, o integradas. ¿Cuál es la mejor forma? Comunicación a Valeria Cavallo, directora de Infobae.com. A mí no me tocó vivirlo, pero me lo cuentan. Una redacción que no tenía internet, que no tenía computadoras en red, donde tipeaban la noticia y se la llevaban al corrector, te tachaba tú y la tenías que volver a retar. Digo, contra eso, ¿quién de la generación de los 20 a los 30 años no sabe lo que es internet? Nacés con determinadas herramientas que un periodista de 60 años la tuvo que aprender. Yo creo que hay público para las dos cosas. Yo creo que el papel puede seguir haciendo una diferencia en lo que son notas de análisis, de otros contenidos. Pero un diario online tiene determinadas ventajas, como el papel tiene otras, y para mí tienen que y pueden convivir. Distinto es el tema de la pauta publicitaria. O sea, yo creo que no te puedes quedar en el van, no te puedes quedar en lo que sería el aviso a página de un diario papel. Creo que tiene que seguir siendo la vía de financiamiento al auspiciante, pero al auspiciante le tenés que ofrecer otras vías para aparecer en tu sitio. Pero a nivel noticias deberían convivir tranquilamente y yo creo que se puede mandar una primicia al portal y seguir trabajando ese mismo tema para aportar algo diferente al otro día en el papel. Y bueno, para eso estamos en comunicación con Nerina Esturgión, jefa de redacción de Crítica Digital. Bueno, es el tema del momento para los periodistas. Todavía hay como mucho prejuicio entre lo que llamamos redactores papel y redactores digitales. El redactor digital que a veces menosprecia su trabajo y quiere ir al papel, y el miedo al principio del redactor que trabaja en el papel, que después, cuando ve sus notas en la web, empieza a interesarse por este medio nuevo, entre comillas, porque lo que es nuevo es el soporte. En realidad, el periodismo, hacer periodismo, es para todos igual. Si uno sabe cómo escribir una nota, sabe cómo presentar una nota en la radio o en la tele, después a donde trabajes es agarrar un micrófono y pararse delante de una cámara, es una experiencia, salir en radio es otra, escribir es otra, y uno tiene que estar preparado para todas como periodista, ¿no? General. Así que yo creo que el periodista digital no tiene una diferencia sustancial más allá del manejo de la herramienta. Hay una preparación un poco más mayor que lo que es un programa para escribir para un diario papel. Y hay una mirada un poco más veloz que tiene que tener el periodista web a la hora de proponer, escribir y subir una noticia online. Pero me parece que todos, a medida que pasan los años y las nuevas tecnologías y las computadoras van llegando cada vez más a los hogares, más o menos todos sabemos manejar la herramienta. Ahí pasaba el excelente audio de Esteban del Campo, nuevamente, muy bien Esteban. audio camarógrafo y un gran editor de audios, que no, bueno, revivían este debate también muy urticante de este año, de los años pasados también. Hemos hablado muchísimo. ¿Están a favor, en contra de las...? De los nuevos periodistas digitales, estos periodistas que tienen que saber manejar estos nuevos soportes para presentar la información. Y todo lo que sería la convivencia entre los medios digitales y los gráficos. Valeria Cabello nos decía que, bueno, esto es un proceso que, bueno, hubo un tiempo que Infobae tenía ambas redacciones. Sí. Era un proceso que por el principio estaba cada uno por su lado, pero que ellos intentaban lograr la integración. Algo que costaba muchísimo. Del producto, claro, y del equipo de trabajo, ¿no? A veces los periodistas es como que tenían... como un desafío, porque necesitaban tener una capacitación mucho más completa, y había herramientas que, bueno, ahora los periodistas de la nueva camada ya manejan, que se habla mucho de internet y, bueno, de las nuevas tecnologías de la información, que muchos ya manejamos y otros no, sí, tanto. Pero que es... nosotros ya salimos de y nacimos con estas tecnologías, claro. Lo mismo nos decía Nerina Esturgión, que decía que, bueno, hay una diferencia en los lectores también, de que ella nos decía que en la web, teniendo en cuenta esta cuestión generacional, en la web ahí salen mucho, hay mucho más lectores jóvenes, y por ahí papel, ella decía que son lectores entre 30 y 50 años. Ella nos decía que hay muchos adolescentes que leen la versión digital. Y que buscan otra cosa, tal vez algo también más rápido, los títulos más llamativos, las noticias más cortas. En cambio, en los diarios... uno puede detenerse más a leer, o tiene que tener más tiempo más también para leer. Sí, sí. Y algo muy importante, que un comentario que hizo sobre los estudiantes de periodismo, que decían que antes que nada es importante saber hacer periodismo, más allá de todas las herramientas, claro, que estén surgiendo, porque obviamente van a seguir apareciendo cosas nuevas, y más allá de eso, cada uno tiene que saber presentar una nota, escribirla, tener experiencia en radio, en televisión, y que eso, o sea, lo elemental en periodismo sigue siendo lo mismo. Sí, las bases sigue siendo la misma. Cambió el soporte, pero las cuestiones puntuales, tradicionales, digamos, del periodismo. Saber escribir, saber contar, saber... ser coherente, más o menos, concreto. Saber escribir, antes que nada. ¿Las 5W? Saber ser concreto, todas esas cuestiones... honestidad, ¿viste? Todas esas cuestiones que te enseñaban la facultad, la ética, todo eso sigue siendo lo mismo. Sí, más allá de las herramientas y de los formatos nuevos que estén surgiendo. Por eso, tenés que tener una formación amplia. Obviamente, para empezar a manejar mejor todas estas herramientas, pero igualmente yo creo que es indefectible. Es un aprendizaje constante. Sí, es indefectible que el periodismo vaya mutando acorde a todos estos nuevos canales a través de los cuales puede informar. Lo que queda en duda es si va a morir el diario o no, eso. Sí, eso. No, Valeria Cabello nos decía que van a convivir. Pueden convivir tranquilamente ambos, claro. Si hay público para todo. Quizá en un futuro que nosotros no vivamos, va a haber un público solo para el periodismo digital. Claro, de hecho, el 2% de los lectores totales leen versión digital. Y 17% lee la versión gráfica. Claro, así que todavía estamos en un país, obviamente, del tercer mundo. Estamos en la transición. Estamos en un país de tercer mundo. La penetración de internet acá tampoco es la misma que en Estados Unidos. Claro. Por eso, son todas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero no hay que quedarse atrás tampoco, ¿no? Bueno, eso sería lo que estuvimos viendo ese día en el programa. Ese día, otro de los temas muy importantes que se han tocado en el año, la transición del periodismo gráfico al periodismo digital. En el puesto número 2. Puesto número 2. Laura Cañupán, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Una excelente tarea también este año en la producción del programa. Bueno, me despido del programa, será hasta el año que viene. Hasta el año que viene, esperemos que continúe acá, siga aprendiendo. Sí, voy a seguir. Sí, sí. Vamos a ir incorporando más gente, vamos a hacer un lindo programa. ¿Por qué le preguntás eso? Miró con cara, ¿cómo que no voy a seguir? No, dije, sí, no, claro, que siga, yo le estoy incitando. Euge, espero que siga, que sigamos todos, chicos. Seguimos todos. Esperemos que siga el equipo unido. A ver, nos vamos una pequeña tandita, Nico, y volvemos para cerrar el programa con el mejor tema del año. Sí, el mejor. Bueno, últimos 12 minutos de programa de esta novena temporada de La Cocina del Periodismo del 2009. ¿Cómo te sentís? Bárbaro, estoy disfrutando plenamente el programa. Muy buenos los audios, muy buena entrevista a Víctor Hugo. Y queda el tema, ¿no? El tema que del año. Del primer programa y hoy último, y estamos tocando el mismo tema porque evidentemente para el mundo periodístico fue lo más relevante. Y ya desde el año pasado lo veníamos tocando. Lo veníamos tocando, pues se venía hablando de eso. Y este año se concretó. Esteban del Campo a mi izquierda. Por favor. Basta de prólogos. Basta de prólogos. Para el tema, tenés esa presión, te tiramos terrible. Bueno, puesto número uno. ¿Qué nos trajiste? Contanos. Ley de radiodifusión, ley de servicios de comunicación audiovisual, ley de medios, como quieran llamarlo. Fue tratado durante todo el año, no solo como tema central, también se habló en varios eventos semanales, en 3 minutos de noticias, pero se le dedicaron dos programas enteros de la cocina, uno que fue el primer programa el 8 de mayo y uno el 16 de octubre pasado. En el primero, bueno, estaba como medio todavía tapada la ley por la campaña electoral, mucho no se hablaba, pero ya después en octubre, cuando hablábamos de la ley acá en el programa, ya había sido aprobada por senadores por 44 votos afirmativos a 24 votos negativos, que me gustaría recordar aquel episodio en el cual no me creías y tuviste que chequear. Tuve que chequear la información. ¿Viste? Qué cosa, bueno. Tenía otros números. Vamos a escuchar un resumen de lo que fue lo que nos dijeron todos nuestros entrevistados durante esos dos programas. Y dale, y todo lo que dijimos nosotros también un poco, ¿no? ¿Hay algo? No, solo no presentación. Sé, vos mucho. No era muy interesante lo que decíamos nosotros. No interesa. Bueno, dale, escuchemos el audio sobre la ley de medios. Vamos a hablar de la tan famosa y polémica ley de radiodifusión. Proyecto de ley de radiodifusión. Sobre la ley de servicios audiovisuales. La ley de radiodifusión en boca de todos. La nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué es Carrió? ¿Qué es de Narváez? ¿Qué es toda esa montaña enorme de mierda? Yo no creo que la sanción de una ley de radiodifusión deba pasar exclusivamente por la pelea entre Kirchner y Clarín. Ellos quieren hacer negocios y encima que lo financien. Están locos. Todo fue a las apuradas, tiene que ser ya, tiene que ser antes del 30 de diciembre. ¿Por qué? ¿Quién los corría? ¿Qué liebre los corría? Bueno, estamos en comunicación con Alejandro Kaufman, que es director de la carrera de comunicación de UBA. ¿A qué apunta esta ley? Esta es una ley que apunta a la concentración de voces únicas. Son las voces que persisten desde la dictadura y que continúan con las mismas lógicas de manipulación de las audiencias en lo que probablemente sea el único espacio social de Argentina que permanece intacto desde la dictadura con las mismas figuras. O sea, es un país donde ha habido tragedias horrorosas, atroces, y estos medios concentrados son cómplices, han participado de esos actos. Y ahora vamos a hablar con Martín García, que es asesor de la Comisión de Comunicaciones del Senado. El problema es que ellos ejercen una dictadura, digamos, y no quieren que haya medios. De hecho, hace 25 años hay 5.000 radios y 300 canales de televisión prohibidos por la ley, porque estos señores han vetado sistemáticamente toda la legalización del sistema de la democracia. La realidad es que ellos quieren que el Estado, gobernado por quienes elige el pueblo, lo financien a ellos para destruir el sistema democrático y hacer lo que ellos quieren. Y beneficiar a todos los negocios que ellos le imponen a los gobiernos de turno con la amenaza de, como hacía Minguito, o le hacen un monumento o una lápida. Estamos ahora en comunicación con Mario Mazzacchesi, eres periodista de Canal 13 y TN. Me parece que una ley votada con una senadora que dice que votó a presión, una senadora que dice que es común que esto pase en el Congreso, ya eso solo invalida las buenas intenciones que se pueden haber tenido. Digo, detrás de eso me parece que hay ciertas intenciones que tienen más que ver con los intereses particulares del gobierno que con el interés general de la ciudadanía de tener una ley verdaderamente democrática. No ha habido un debate general para este tema. Todo fue a las apuradas. Tiene que ser ya, tiene que ser antes del 30 de diciembre. Se esperaron 20 y pico de años. ¿No se podría haber hecho algo un poco más progresivo? Tenemos ahora en comunicación a Guillermo Mastrini, que es doctor en ciencias de la comunicación. Como toda ley es perfectible, hay elementos que seguramente con el correr del tiempo mostrarán las limitaciones que el proyecto de ley tiene y que se irán revisando. Yo creo que hay un salto cualitativo muy interesante. Desde 1920, que empezó la radio, hasta hoy, la autoridad de aplicación estuvo conformada 100% por el Poder Ejecutivo. El nuevo proyecto introduce la participación de minorías parlamentarias. Bueno, tendremos que ver si esto efectivamente funciona, si se puede mejorar. Yo no creo que la sanción de una ley de radiodifusión deba pasar exclusivamente por la pelea entre Kirchner y Clarín. Creo que lo importante es que hay que regular democracia prácticamente la comunicación. Bueno, ahí pasaba el audio de Esteban, muy bueno también. Y pasaba el audio y también pasaban los temas. Porque no sé si recuerdan, yo no estaba todavía en la cocina del periodismo, pero en el primer programa se habló básicamente de tres temas. En primer lugar, de la estatización de la transmisión de fútbol. Claro. En segundo lugar, de la implementación de la norma digital. Y por último, del acceso de las telefónicas al sistema de medios. Bueno, todo esto desapareció. Todo esto sí. En el trayecto se fue quedando. Ustedes hablaron del contrato de la AFA y del Estado. La presidenta, a través de un decreto de necesidad de urgencia, reglamentó la norma digital, eligió la japonesa. De eso nos había hablado Camila en algún segmento semanal, sí. Creo. Está enojada, Camila. ¿Y qué más? Y también lo de las telefónicas, que finalmente... Y lo de las telefónicas, que el 14 de septiembre, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo el anuncio de que se iban a eliminar de la ley. No les iban a permitir el ingreso. No les iban a permitir el ingreso si dejaron a las cooperativas telefónicas, pero la justificación fue que para la presidenta era el mayor escollo de la ley, lo cual le impedía conseguir los aliados tradicionales que tiene el kirchnerismo en el Congreso, que es la centroizquierda. Y por otro lado, una vez sancionada la ley, en el segundo programa en el cual tratamos el tema, hablamos de un tema muy importante, que fue la autoridad de aplicación. Famosa autoridad de aplicación, la que tiene que decir qué se hace y qué no. Controlar. Claro, controlar que la ley, que esta nueva ley se aplique. Decir realmente quién tiene más licencias de lo debido, obligar a los que tienen más licencias a que las vendan. A desprenderse, claro. Reemplazaría el Confer. Es el reemplazo del actual intervenido Confer por Gabriel Mariotto. Ponernos al día a ver con la autoridad de aplicación qué está pasando. La autoridad de aplicación, bueno, es así, la autoridad de aplicación tiene 7 miembros. Sí. 2 del Ejecutivo ya fueron designados, son Gabriel Mariotto, el interventor del Confer, y por otro lado, Manuel Baladrón, que es un ex diputado kirchnerista que había pertenecido también a la Comisión de Comunicaciones en Diputados. Sí. 2 integrantes de la autoridad de aplicación son elegidos por un consejo federal que se creó también por un decreto con todos los gobernadores del país y con académicos. Este consejo se reunió y eligieron a Jorge Capitanich, gobernador del Chaco. Muy cuestionado. Y a Eduardo Seminara. Seminara, otro muy cuestionado por todo el ámbito académico también. Muy cuestionado, también cuestionado por alguien con el cual nosotros hablamos en un momento, con Guillermo Mastrini, que recién escuchábamos el audio, que nos decía que la autoridad de aplicación iba a estar muy buena. Y bueno, al final... No le gustó que se haya designado esto sin consultarlo. No los consultaron a los académicos. Claro. Y finalmente la comisión bicameral se reunió. Y ahí están como una disputa entre oficialistas, opositores. Los opositores no nombraron al que tenían que nombrar. Finalmente salió Claudio Schiffer, nuestro querido profesor. Sí, entrevistamos varias veces a Claudio, un gran especialista en medio de comunicación, que lo ha nombrado como director de uno de los directores de la autoridad de aplicación. Bueno, lo nombraron, pero finalmente Julio Gobos, todavía, que es el presidente de la Cámara de Senado, decidió no firmar el decreto, así que por ahora estamos en medio acéfala. Está ahí, hay 5 miembros, faltan 2 que nombre de oposición, pero va tomando color, digamos, la ley que propuso el kirchnerismo, tema del que van a hablar seguramente. Se está terminando el programa. Nos quedan 3 minutos, entró todo, me parece. Entró todo y ahora entra. ¿No pudimos hablar con Lau? Sí. ¿Estamos en comunicación o no? ¿Laurita? ¡Hola! Ahí está, Laurita, los últimos 3 minutos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el final, antes que nada? Bien, me fue re bien. Iba con miedo, la verdad la rompí. La rompiste, bueno, me alegro mucho. Una tristeza infinita que no hayas estado acá compartiendo. Ay, yo también. Compartiendo el último programa acá en la conducción. Pero bueno, no importa. Te saludamos de acá muy afectuosamente todos y muchas gracias por todo. Yo personalmente, muchas gracias por todo lo que nos ayudaste y por tu compañerismo, tu buen compañerismo y tu generosidad. Decime todas las cosas lindas que no me todo. Vas a decir más. Claro, por eso. Estoy acá sacando todo al aire. Por eso, Laurita, muchas gracias. Y hola, bueno. Lau, vine a saludarte, como recién te dije. Quería saludarte. Hola, Camilén. Hola a todos. No le dejan terminar a Nacho, para no que me quiera emocionar. Está emocionada, Nacho. Yo ya dije todo, creo que, y bueno, y aprovecho para decirle a todos, ¿no? A toda la producción, me sentí muy bien, me divertí muchísimo, aprendimos mucho todos. Nico Pérez también, muy buena onda. La verdad que todo, la radio, todas las chicas, gracias a las autoridades que nos dan este espacio, a la UP que nos Alejandro, da la posibilidad, nos da la posibilidad de expresarnos acá y hacer periodismo como nos gusta, libres, así que bueno, nada más, por mi parte nada más, chicas. Laura. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Por favor, Laurita. No, eso no, simplemente lo mismo. Repetir idem, todo igual. Y más allá de lo que aprendimos, de lo que luchamos, de lo que trabajamos, que realmente hicimos mucho, me parece que, no, por lo menos a mí me queda una enseñanza humanitaria, ¿no? Trabajar en grupo, conocernos, forjar amistad. Este año fue, no sé, nos hicimos amigos también, eso está bueno. Más allá de que después digamos, bueno, nos vemos, no nos vemos, fuimos amigos y eso creo que se notó también en la cocina. Supimos trabajar, encontramos entrevistas, llamamos a gente, nos interesamos y además formamos vínculos. Eso me parece que es lo más rescatable. Y bueno, un saludo para todos. Bueno, Laurita, muchísimas gracias por este contactito y mucha suerte con tus... Vemos mañana, todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gran fiesta de despedida en la cocina. Gran fiesta, gran. LSP. Porto Soho nos va a estar esperando. ¿Invitamos a los oyentes? Invitamos a todos. Todos los que quieran ir a Porto Soho. Sí, en Boliche, ahí en Palermo, Porto Soho, ¿por qué no? Vayan todos. Y bueno, nada más. Bueno, Lau, nos tenemos que ir. Un beso, chau. Un beso a todos. Besito, Lau. Nos reencontramos. Nos reencontramos el año que viene, la décima temporada de La Cocina del Periodismo. Tomamos vacaciones y el año que viene regresaremos. Muchas gracias a todos. Con todas las pilas puestas. Con esta canción te despedimos. Está bien, me gusta la cumbia. Saben que me gusta esto, así que muchas gracias, chicos, en serio. Y nada, mucha suerte el año que viene. Hasta luego. Chao. Radio Palermo FM 93.9.